Hola muchachada comiquera, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, podcast de cómic americano y algo de manga, en su entrega número 43 o volumen 3 número 14. Yo soy Albertini y al otro lado de la línea tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, buenas. Pues muy bien, aquí andamos. El poco de manga que hay gente que no le hace mucha ilusión, parece ser. No le hace mucha ilusión, vaya. Hay gente que dice en Facebook, pero del manga me mata, no puedo con él. Qué fuerte. Qué fuerte me parece. Pues, bueno, pues solo es un porcentaje pequeño del programa. Sí, no, desde luego. En comparación. Pero bueno, no sé, era lo suyo tener algo. Sí. En ese sentido, bueno, pues vimos la oportunidad de tener algo de manga y bueno, así completamos un poco la oferta. Que nada, que pasamos a las noticias, si te parece. Venga. Y nos encontramos con noticias de estas que nos gustan tanto, como es esa materialización de ese proyecto magnánimo, magnético, que nos atrae tanto, que es Before Watchmen, de Darwin Cook. Y bueno, ya hemos visto, pues nada, una pequeña primera imagen y tal, con los Minutemen así. Iba a decir Minutemen, como los zumos. Está muy bien, sí. Pues posando y tal, bueno, muy, muy Darwin Cook. Sí, la verdad es que sí. No hay mucho más que decir, supongo. No, la verdad es que, bueno, o sea, es una de estas cosas que vas esperando a ver cómo sale. Y en ese sentido, quizás me preocuparía más por otros dibujantes que por Darwin Cook. Sí, yo también. Pero por lo general, si los diseños, más o menos, son... No sé exactamente quién habrá fraguado los diseños para otorgar de cierta homogeneidad a la serie. Pero si se ha hecho consensuado con Cook y compañía, yo no tengo miedo. Bueno... Eso no es lo que más miedo da. No. Que por cierto, hablando de Before Watchmen, que me hizo gracia el otro día que mandaron el correo de novedades los señores de Planeta Comic. Sí. Y decía, antes de que llegue Before Watchmen, ¡Watchmen! Qué cosas, ¿eh? O sea, no sé, me hace gracia que te intenten vender Watchmen para que te lo compres antes de que llegue Before Watchmen y que te lo hayas leído. Es un poco estúpido. Claro, es lo típico. Hombre, de toda vida se ve lo que sea antes de la precuela. Sí, no digo eso. Digo que te vendan Watchmen como otra cosa. Que, o sea, a partir de sí, otra cosa, que Before Watchmen seguramente... No creo que sea que esté mintiendo diciendo que Before Watchmen lo conoce... El 10% de la gente conoce Watchmen. Pues sí. Bueno, el 10% que tenga internet. Sí. Y que hombre, le interese. Desde luego, claro, la gente un poco que va más por la calle y tal, a lo mejor todavía no se ha enterado, ¿no? Pero pues la gente... nosotros que nos encerramos en casas oscuras... Eso es decir, la gente que va por la calle igual no se ha enterado. Nosotros que vivimos encerrados en casa, pues es otra cosa, ¿verdad? Efectivamente. Madre mía. Que solo salimos de casa a la tienda de cómics y de la tienda de cómics a casa. Y a veces ni eso, que a veces te mandan los cómics a casa, o sea que ya te puedes quedar ahí con las uñas largas y la barba crecida y forrado en plástico para evitar los gérmenes. Efectivamente. Además, como nosotros mandamos a los monos a comprarlos. Exacto. Pues bueno, una noticia que sea una noticia, por decir algo, es un poco de esto de ensalada de Marvel. Ensalada de Marvel. Otra vez son de DC, pero bueno, hoy toca Marvel. Lechuga, cebolla, cebollinos. Bonito en lata. Nada bueno, de lechuga iceberg. Que Cullenbaum, o como se diga, Cullenbaum va a ser... El boom, boom, boom de mi corazón. Hostia. Espérate, que voy a dar una noticia y luego ya puedes cantar. Vale. Cullenbaum va a sustituir a Jason Aaron en Lobezno, que, bueno, ya ha estado unos cuantos meses, o sea que se puede ir tranquilo, ha hecho lo que tenía ganas, más o menos... Y bueno, cambian a ver si Cullen Bunn, que ha llegado, está, ha llegado ahora a Marvel, más o menos como el que dice, ¿no? Y viene un poco desconocido todavía, pero bueno, habrá que ver si va cogiendo ritmo en las colecciones. Y a ver qué hace con Lobezno, que es un personaje complicado. Sí, a mí, bueno, ya he dicho más de una vez que a mí Lobezno no es un personaje que me haga mucha gracia en solitario. Pero porque no te le hacen que tenga gracia. También, no sé, o sea, no sé, es un personaje que, quitando dos o tres historias que sí que son buenas, a mí, yo no le sigo, o sea, aparte de verle en Vengadores, en la Patrulla X, en lo que sea, Jason Aaron es la primera etapa que me estoy leyendo de... La primera etapa de cierta duración que me estoy leyendo, ¿sabes? O sea, que no sé yo si va a ser los números, los últimos números de esta etapa, los últimos que yo lea de Lobezno. Hombre, supongo que te leerás el primero para ver qué dirección o qué idea tiene y luego ya decidirás. Habrá que ver. El caso es que se va a incorporar a la colección con Paul Pelletier, que ya había rondado por la serie como dibujante. Y bueno, y además es un dibujante bastante bueno, que ha estado por ejemplo en Hulk. El Hulk, sí. En el Hulk bastante, de Pat. Bastante curioso dibujante, además, y bueno, pues que le den curro, eso siempre está bien. Y bueno, por otro lado, tenemos que Sam Humphries va a coescribir con Jonathan Hickman Ultimate Comics, Ultimates. Yo de este hombre no sé yo mucho. Me imagino que viene de lo que se dice el cómic un poco más independiente, ¿no? Porque es más de cómic indie, en plan Our Love is Real, Sacrifice, sí, y cosas de estas que no tengo ni idea de lo que son. Yo he leído Our Love is Real y es algo bastante simpático. Bueno, es un cómic, entre comillas, algo polémico y tal, porque está ambientado en un futuro en el que a la hora del amor y el sexo, pues todo vale, ¿no? Entonces, uh-huh, hay relaciones, hay zoofilia, hay, bueno, pues cualquier cosa. Yo me follo plantas, pues te follas plantas. Cosas. Exactamente, follándose geranios. Efectivamente. Bueno. Siempre la semilla. Me voy al huerto a sembrar semilla. Mira, que me lo llevo al huerto. ¿Pero a quién? A la calabaza. Y bueno, dentro de lo suyo, el cómic es cortito, creo que son, pues no sé si es un cómic solo, un one shot, o son dos números, ¿eh? Ahora mismo los tengo un poco mezclados en la cabeza, porque ya es de hace unos meses, y ya casi no me acuerdo, pero está simpático. Bueno, habrá que ver cómo se aplica eso y cuánto aporta Ultimate Comics Ultimates, porque es una cosa bastante diferente. Aparte tiene otros proyectos este guionista, como Fanboys versus Zombies, que siempre esto, ya es lo que faltaba ya. Claro. Pero Fanboys versus Zombies es lo que hacemos nosotros cuando hablamos de Walking Dead. Exactamente. Frikis contra zombies. Y bueno, también además en Marvel va a participar el John Carter Gods of Mars, que supongo que sacará Marvel con motivo de la peli. Es de suponer, ya lleva sacando material de John Carter of Mars, creo que 6 meses, creo que ya ha sacado una primera miniserie de 4 números, no me hagas mucho caso, ahora está sacando una segunda miniserie. Y, o sea, está sacando varias miniseries, al igual que con El Mago de Oz y con otras franquicias, uh-huh, va sacando miniseries cortitas del tema. Bueno, pues oye, habrá que ver, que todavía el hombre no se estrena mucho en Marvel y hay que saber 4 o 5 cosas para meterse, uh-huh, ahí. ¿Y qué más? ¿Tenemos estrenos en Image? Tenemos los New 5 de Image. Claro, no, 52 no, pero 5... Bueno, nada, eso es lo que tiene no tener un ahora ya por lo menos, o no intentar buscar ni siquiera una coherencia de todo un universo en la editorial, que más o menos va sacando lo que te da la gana y a ver si sale bien. Efectivamente, bueno, pues esto viene por los solicits de este mes, que van para mayo y o para marzo. No, los solicits son de este mes, son de marzo. Ah, vale. De acuerdo. Y son los cómics que se publican, o sea, en el previews vienen en marzo, pero para mayo se, vale, se vende. Claro, que como todavía estamos en febrero, se me iba la pinza. Uh-huh. Estamos en febrero todavía. Sí, exactamente. No sé ni cuándo vivo. Pues que vamos a tener varios números uno, nuevas colecciones en Image, a ver con cuál picamos. Tenemos Mind the Gap, que bueno, que es de Jim McCann. Que Jim McCann, ¿de qué me suena? Es bueno, escrito... en Marvel, Halcón, Ojo de Halcón y... Eso, las miniseries. Pájaro Burlón. Las miniseries esas de Ojo de Halcón, Pájaro Burlón, creo que también sacaron con Viuda Negra uno, también fue de él. Sí, era un crossover, es que eran, con la colección. Sí. Que no recuerdo cómo se llamaba, algo de viudas. O sea, es que no me acuerdo. Uh-huh. Pues que será una miniserie, bueno, y dibujado por Rodin Esquejo, que es del portadista de Morning Glories. Uh-huh. Buen portadista. No, ¿el portadista o el dibujante? Espérate. No, yo, el portadista... El portadista, ¿no? Bueno, ya no sé qué decirte. Pero bueno, eran totalmente distintos. Hmm. Así que... Yo por el dibujo, yo creo que es el portadista. Es que me parecía, por la ilustración que se ve ahí, me parecía. Y que es una serie regular, al parecer, en el cual es una muchacha que... El Pet Petersen, que es atacada en Manhattan, en el metro... Y está en coma. Y la única pista del atacante y todo esto está atrapada dentro de su cabeza. Entonces, bueno, pues intentarán hacer un quién lo hizo, un thriller así, con esos conceptos. Parece el trailer de una película. Sí. Y la única pista para resolver su asesinato está en su cabeza. Mañana, en Antena 3... Mi hija adolescente fue atacada un día por el vecino. Chin, chin, eso sí, ya te dicen chin. Que lo ha matado. Me ha atacado. Porque da igual, ¿no? Da igual, porque puede ser cualquier vecino. Sí, claro. Hay muchos vecinos. Que Manhattan es una manzana muy grande. Exactamente. Bueno, grandes chistes de la humanidad. ¿Qué más colecciones? Tenemos Danger 1, de Nathan Edmondson y Nick Klien, que a Edmondson le hemos visto hace poco haciendo también... que estoy fatal para los nombres hoy. Pues a mí no me doy cuenta yo, no me suena. Pues ahora mismo no me acuerdo. Pero también ha sido un título independiente también de Image. Y que okay. Va sobre un... Bueno, ha escrito Grifter en la 52. Hombre... Grifter, ya sabéis, una obra maestra nos espera. Sobre hombre. Un asesino retirado llamado Alan Fisher y su compañera bailarina okay. Queen, que son cazados por un francotirador en Milán. Vale. Me ha dejado captar, creo que esta sinopsis. Sí, pero ya veo que le mola de todas formas el tema de los pistoleros y demás. Luego tenemos Epic Kill, cuya portada es una muchacha en minifalda y corbata. Vale. Que está hecho por Rafael Leyenko, que una muchacha de 18 años asesina, que bueno, que pero que ella no lo sabe, básicamente. Vale. Y bueno, que parece ser que intentarán también indagar en su pasado, a ver por qué pasa lo que pasa y esas cosas. Bueno. Después de todas las sinopsis resumidas que estamos haciendo aquí, las podéis leer en Bleeding Cool. Os dejaremos el enlace en el podcast. Uh-huh. Ahora tenemos el número uno de Green Leaper, de Curtis J. Wave y Aloysio Santos. Sí, que son los de Green Wake. Okay. Bueno, el guionista es el de Green Wake. Uh-huh. Green Leaper, que es una comedia romántica gore. Sí, siempre intentando reinventar las cosas. Comedia romántica gore. Te quiero. Te quiero. Pero mi madre se ha comido a tu perro. Qué gran película. Y además tenemos un número 71, pero bueno, claro, al parecer es Rob Liefeld. Claro. El primer número de Youngblood. Madre. Que bueno, retoman con el como el número 71, pero lo publicitan también como el primer número en 1000 años. Claro. 20 aniversario del cómic. Y todos estamos, además, estamos diciendo, joder, ¿cuándo va a volver? ¿Cuándo va a volver Youngblood? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Es Liefeld, o sea, no... Pero que haya una nueva generación... la siguiente generación de superhéroes hecha por John McLaughlin, que ha escrito Parker, y artistas como John Malin y Rob Liefeld. Uh-huh. Lo que yo no sé es Liefeld exactamente a qué se va a dedicar. Pues claro, ya a mirar a ver qué hacen. Tiene 3 series en DC... Ya. Tú fíjate, estoy demasiado ocupado en DC, pero dedico una hora para dibujar el primer número de Youngblood. Bueno, di que John McLaughlin es el co-guionista de Black Swan, la película. Efectivamente. Que conste. Y de todas formas, nueva generación, cuando veo la imagen, hay 5 personajes y 3 me suenan de la primera vez que salió Youngblood. Es que ya sabes cómo son las nuevas generaciones años. Y las siguientes generaciones y cosas de esas, que son todos... menos uno o algo así. Claro, cambian 2. Porque están ahí Shaft, el tío del arco, el tío bestia y el tío máscara, que es que nunca sé cómo se llaman, pero me da igual. Buena definición. Bueno, se llama Cougar, el tío ese bestia. Cougar Town. Madre mía. En fin, pues sí, esas colecciones, desde luego la única que nos suena de algo es la de Youngblood y de primeras no nos interesa demasiado, aunque yo siempre he pensado que el problema de Image cuando salió no eran tanto los personajes, que aunque eran todos copias de personajes de Marvel, todos, uh-huh. Sí. Todos, absolutamente, sino que los autores que hacían los guiones y que dibujaban pues eran unos incompetentes y lo siguen siendo hoy en día. Uh-huh. Así que bueno, en fin, no sé. Y nada, oye, después de esto dejamos el cómic y nos metemos en cine y televisión, que es lo que nos... Pues sí, vamos a hablar un poco de ello. Últimamente nos llena mucho el programa. Y tenemos que se está planeando un relanzamiento de la franquicia de las Tortugas Ninja. ¡Toma! ¡Sí! Teenage Ninja Mutant Turtles, Teenage Ninja Mutant Turtles, Teenage Ninja Mutant Turtles, Teenage Ninja Mutant Turtles. ¿Qué estás diciendo? Teenage Mutant Ninja Turtles. Bueno, de eso. Hace poco hubo una película de las Tortugas Ninja que, si recordáis, creo que era en 2009, que era en CGI, o sea, toda animación sí. en por ordenador. Y el relanzamiento parece ser que está interesado Jonathan Liebesman, que es un grandísimo director de películas como Wrath of the Titans y Battle Los Angeles, o sea que... ¡Guau! ¡Titulacos! Y producido por Michael Bay. Creo que está todo dicho. Está, vamos, yo ya tengo... Quiero entradas para el preestreno. ¿Se puede pedir ya entradas? Porque vamos, Michael Bay, Tortugas Ninja, más awesome no puede ser. Efectivamente. En fin, bueno, pues eso. ¿Qué más cosas tenemos? Pues tenemos la siguiente película que de una línea que a Dani y a mí nos gusta bastante, que es la DC Universe Animated Original Movies, uh-huh. Que es la línea de películas animadas que tiene DC, que cada 3 meses o cada 4, una cosa sí, así. Sí, 2, más o menos. 3 al año. Así son 3 o 4 al año, sí, una cosa así. Nos sorprende o tal con una película animada directamente en DVD que adapta de forma más o menos fiel alguna saga uh-huh. de los superhéroes de DC. De los antiguos superhéroes. De los antiguos, sí. De los Old 52. Bueno, en esta época no había 52 tierras ni siquiera. No. Bueno, nos encontramos con que, bueno, se estrena esa semana. La siguiente sale Justice League Doom, que uh-huh. bueno, que es la última entrega, adaptando más o menos Torre de Babel, la historia de Mark Waid. Y Howard Porter era, ¿no? Y Howard Porter, puede ser, sí. Puede y ser. Parece que se ha anunciado, más o menos, que la siguiente película... Bueno, no la siguiente película, porque hay ya más películas en producción, pero siempre aprovechan para decir la siguiente de la siguiente de la siguiente. Y en esta ocasión sería Superman vs. The Elite, que está bueno, está basado en What's So Funny About Truth, Justice and the American Way, que es una especie de versión que se sacó Joe Kelly y Doc Mankey y Lee Bermejo en el número 775 de Action Comics, de los grupos, de la nueva generación de grupos de superhéroes como The Authority, ¿no? Sí. Entonces The Elite sería esta especie de Authority. Sí, era... Hombre, era un poco forma que tenía Kelly de criticar las nuevas tendencias en cómics, en parte enfrentando a Superman, que más tradicional que eso no lo hay, pues con estas nuevas tendencias y diciendo, pues sois una mierda, Superman mola más. Y era un número curioso y además ha cogido una cierta fama, sobre todo, bueno, no sé si ahora ya tanto, pero hubo una época en la que tenía una cierta fama este número. Sí. Y vaya, no sé, había bastantes fans de este número, que hay que decir que es una ventaja con respecto a otras de las películas que ha hecho DC, que solamente sea un número. Hombre, es una ventaja, pero y una desventaja. Una desventaja al mismo tiempo, porque claro, eso implica que va a haber que rellenar. Ya, lo que pasa es que cuando son películas que duran 70, entre 70 y 80, no llegan a 80 nunca, y son relativamente cortas, cuando, por ejemplo, adaptas pues All Star Superman, que son 12 números, pues te quedas siempre corto. Cuando adaptas Año 1, que son 4, pues te queda bien. Y yo, en este caso, lo veo como... Si lo hacen bien, yo lo veo como una ventaja. No sé, porque en el número en sí daba tiempo a poco. Era como, quiero decir esto y ya. Sí. Y bueno, pueden expandir un poco más. Aunque tampoco es que hiciera especial falta, pero bueno, no sé. Habrá que ver cómo queda. Como digo siempre, que el otro día dijo alguien... Dani dice todo el día, habrá que ver. Pero es que como hablamos de cosas que todavía no han pasado y no tenemos ni puñetera idea de cómo van a salir... Efectivamente, nos curamos un poco con esa frase. Exactamente. Podríamos inventarnos alguna otra que signifique lo mismo, pero que no se note. Mm-hmm. Estaremos vigilando. Efectivamente. Esperamos impacientes. Bueno, luego, por otro lado, se han comprado los derechos para hacer una película de un cómic que es I Kill Adolf Hitler, Yo Maté a Adolf Hitler. Es una historia... ¡Qué mierda! Se me ha perdido. Bueno, que han publicado en 2007 Fantagraphic Books, que por ejemplo últimamente publicó Asterios Polyp. Y creo que aquí lo ha publicado, pues no sé si Astiberri. Pues no lo sé, sinceramente. Y bueno, es un autor... Es de obra del autor noruego Jason... Que, bueno, tiene una cierta fama también con Big Independiente y nada, que la han comprado. A ver qué hacen con estas cosas. No sé pues si la has leído tú o algo. No lo he leído. Es el típico que me llama la atención en la cuando voy a la librería y tal, pero nunca me he atrevido a cogerlo. Bueno, pues nada, ahí está. Otra posible película de cómics. Sí, y... está publicado por Asterberry. Yo maté a Adolf Hitler. Vale, pues entonces ahí está. Y para terminar... Vamos a hablar de que el pasado domingo fue la gala de los premios Goya, que cogen la fiesta del cine español. Uh-huh. Y pues Arrugas, de Paco Roca, se ha llevado el premio a Mejor Película de Animación. Y también a Mejor Guión Adaptado, ¿no? Y a Mejor Guión Adaptado, es cierto. Y bueno, digo Arrugas de Paco Roca cuando Paco Roca es el autor original. Tendría que ser Arrugas de Ignacio Ferreras, que es el director. Bueno, que se puede decir que el Goya al Mejor Guión Adaptado también es parte es de Paco Roca. Paco Roca. Sí. Lo demás, pues no, pero sí. Bueno. Y bueno, pues, hombre, una buena noticia, porque además la película... Ya lo he comentado por aquí, la película sí. Es muy buena. A mí me ha gustado, me gustó mucho. Recoge todo lo que, bueno, pues lo que es arrugas, todo lo que Paco Roca quiso expresar, que lo expresa muy bien en su obra. Y aquí Ignacio Ferreras, junto con Paco Roca, también lo logra reproducir bastante bien. Sí, que además en España no suele haber la costumbre de premiar a películas de animación en cosas que no sean a mejor película de animación. Uh-huh. Y bueno, tiene, siempre está bien que aparezca por ahí. Y nada, que nos pasamos a nuestras infames secciones. Sí, ponemos la cuñita de la novela cueva y vamos. Si quieres enterarte de las últimas novedades del mundo del cómic, síguenos en la Noveno Cueva, novenocueva.tumblr.com. Pues vamos con las secciones. Tenemos, comenzamos como siempre con el no puedo creer que lo hayan averiguado. ¿Qué? No me lo puedo creer. Ya está. En general. El titular es los cómics piratas, pirateados de Marvel, que salen cada miércoles en los Packs of Day. Nosotros, qué cosa de la que nosotros no sabemos nada. No sabemos nada, no. Son filtraciones. Chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin. Alguien desde dentro filtra los cómics desde los servidores de Marvel. Y la respuesta a saber quién es está dentro de su mente. Bueno, en fin. Próximamente en Inception. Bueno, pues nada, esto, sorpresas. Sí, esto, bueno, os voy a recomendar un... En el post lo tendréis, un enlace con toda la historia, pero es un trabajo, una labor de investigación de un hombre, un blogger, también lector y creo que también artista, que estaba, bueno, pues tenía curiosidad un poco por los cómics pirateados, no sé por qué tendría esa curiosidad. Yo tampoco. Y se puso, pues, y se dio cuenta de que eran, digamos, unos scans demasiado perfectos. Ajá. Los scans digitales, porque están los cómics que van sacando ahora mismo con toda la era digital, pues tenemos que los grupos que se dedican a distribuir cómics piratas lo hacen tanto scans, como hay otros grupos que lo que hacen es ripear el archivo digital, sí, que compran en Comixology o lo que sea. Entonces, bueno, pues es un hombre que se dio cuenta que en esas distribuciones digitales había cosas que no cuadraban, que era todo demasiado perfecto y que él lo comparaba con el archivo digital que se había descargado, que había comprado y todo eso, y había cosas que no terminaba de cuadrar, ¿no? Uh-huh. Y llegó a la conclusión, eliminando datos y todo esto, eliminando posibilidades, pues esto no puede ser, esto tampoco, esto, mira, voy a seguir por aquí. Llegó a la conclusión que debía ser una filtración interna que cogía los archivos antes de procesarlos para imprenta y para Comixology, bueno, para la app de Marvel, uh-huh, y los distribuía. Ok. Entonces, claro, es curioso porque te da muestras de cosas como que en la portada o incluso páginas que por alguna extraña razón tienen un error que en la edición digital que se sacó a la calle ya no está, está corregido, como textos que cambian de página y cosas de esas. Y nada, yo, como digo, os recomiendo que entréis en ese post, que tiene un artículo bastante elaborado sobre cómo llegó a esas conclusiones. Y lo más importante es que parece ser que Marvel ya ha anunciado que, bueno, que ya ha tomado medidas al respecto. A ver si no desaparecen, porque son una herramienta muy útil de investigación. Útil, exactamente. Y por último, ya antes de que venga Roberto con el manga, tenemos el porrazo a... El porrazo de esta semana es para Glenat, o como se llame, porque Están cambiando de nombre, ya os comentaremos en otro cuando ya tengan el nombre completo, uh-huh. para separarse de Glenda Francia. Y es que la editorial publicó el otro día, sí, estamos publicando cosas en digital, hemos llegado a un acuerdo con Moviebook, que es una distribuidora digital, una plataforma para pues eso de e-books y cosas de esas. Así que os metéis para ahí, tenemos tres obras, os las descargáis y tal. Voy yo, y digo, hoy, pues una magnífica noticia, ¿no? Sí. Así en principio. Entonces cojo y digo, pero no. Pero no, porque veo de repente una obra que en papel vale 15 euros, en digital vale 22. ¡22! Dólares, que son 16. Da igual, es más caro. Es más caro. Qué cosa más ridícula. Es que digo, a ver, vamos a ver. Yo entiendo la filosofía de uno que hace Marvel, que hace DC, con novedades, ¿vale? No me vendas algo que has editado el año pasado a 1-1 y encima tengas la conversión a dólares que te resulta desfavorable. Ya, no termino de entender. Yo de todas, yo entiendo, pero no comparto tampoco lo de 1-1 con las novedades. Pero bueno, en este caso mucho menos. Claro, en este caso que es material viejuno, bueno, no muy viejuno. Pero vamos, que dices, voy a ver, pues voy a entrar a no sé qué, a ver qué tal ha quedado esto y ver el precio. Y digo, pero 22 dólares, ir directamente, porque claro, la plataforma funciona en dólares. Y digo, bueno, pues es una cosa que bueno que han hecho para no sé qué. Y ya me sonaba un poco el precio un poco caro. Digo, pues lo voy a convertir, a ver qué tal. Y uy. Como sospechabas. Sospechar. Así que, bueno, la verdad es que un porracito, porque no sé, no entiendo por qué teniendo plataformas como Kumik, uh-huh. ¿sabes? Ahí a mano, no sé si es que han tenido negociaciones y no han llegado a cabo nada o lo que sea, pero no sé, yo creo que lo podrían haber intentado sí, a través de Kumik, porque seguramente, pues... A lo mejor es que no les convencía que fuese tan barato el cómic en digital. A mí esto no me convence que sea tan barato, joder. Es que no entiendo. En fin, un poco raro me parece. Pues sí. Así que bueno, pues con esto les damos mi porrazo. Vamos a pasar a una promo, si te parece. Sí, venga, vamos a una promo. Y vamos con Roberto. Te oigo mal, ¿eh? A ver... Mansión de Bill Gates, 22 horas. Y así fue como fundé Microsoft con mi amigacho Steve Ballmer y le puse a hacer fotocopias mientras yo me iba a los araos con los de IBM y me los canelaba a cosas finas. ¡Hola, cariñico! ¿Qué estás haciendo? Pues estoy aquí escribiendo mi memoria. Bill, oh my fucking god. ¿Qué te pasa? ¿Eso que estás usando es LibreOffice? ¿Puedo explicártelo? Aparte de ahí, no lo ocultes. No fucking way. ¡Pero si estás utilizando Linux! ¡Cariño, deja! You're a profoundic communist. Te dejo y me voy con mi madre. Y te voy a denunciar a la FBI. Que no, mujer. Que yo pensaba que es lo mismo que tú, pero escuché un podcast de gente muy válida llamado Pánico en el Núcleo. ¿Un podcast? Sí, sí. Ya verás qué cosa más curiosa. Es lo mejor para estar al día del software libre y echar una risota. Y esta nueva temporada tiene un montón de novedades. Por lo menos dos. O cinco. Pánico en el Núcleo, el programa sobre Linux y software libre tan divertido y ameno que lo entiende hasta el tontaco de Bill Gates, vuelve en una segunda temporada con un montón de novedades, por lo menos dos, o cinco. Puedes escucharlo en directo todos los miércoles a las 8 de la tarde o descargarlo en podcast o en podcast a través de panicoenelnucleo.com. Me voy con mi madre, no te soporto, I don't support you y te voy a tirar por la windola. Pero, cariño, si se puede escuchar en OGG Borbi, que es un formato súper bonito. Exijo el divorcio right now. Pero, cielo, si tenemos firmada la separación de bienes. Viva Linux, viva el software libre y viva el pánico en el núcleo. Y nada, ya estamos aquí en la sección de manga. Me he quedado yo solo porque Albertine ha dicho esto del manga en el fondo no me interesa tanto. Me voy un momento que estoy haciéndome una tortillita para cenar o algo. Igual vuelve luego, pero quién sabe. Así que nada, se me une aquí el señor Roberto Pastor. Hola, buenas. Muy buenas. Yo creo que a Albertine no le gusta el manga. Directamente, ¿no? Le gusta Evangelion. ¿Qué quieres? Claro, eso quiere decir que no le gusta el manga. Exactamente, si te gusta Evangelion no te gusta el manga. Es lo que hay. Ahora llegarán unos cuantos correos, ¡eres un desgraciado! Bueno, vamos a ver. A la gente no le gusta la verdad. La verdad les duele. Cuando les dicen la verdad a la cara, se ofenden. Exactamente. Bueno, tengo que avisar que por falta de tiempo para prepararlo no voy a hacer recomendación de manga. Bueno. O sea, podría recomendar un manga, pero lo que es explicar por qué... Pues, yo voy a decir, leer este manga. No voy a hacer eso. Prefiero dar mis argumentos. Pero sí que a cambio tengo bastantes noticias. Y noticias gordotas. Pues venga. Vamos a empezar con Glenat, que ha anunciado que va a hacer nuevos relanzamientos de manga a bajo precio. Ah, mira, eso siempre está como bien. Como ya hizo el año pasado, pues este año lo empieza relanzando algunas de obras que ya había lanzado pues en 2008, en 2009 o por ahí. Y vamos a ver esas novedades, entre comillas, porque no son novedades. ¿Cuáles son? Empezamos por el artbook de Lofina. El artbook es decir, un libro de ilustraciones, que es un único tomo y lo va a sacar por 9,95, que para ser un artbook está bien de precio. Sí, suelen ser carillos. Bueno, sí, caros. Este me parece que estaba por 20 y algo en su día. Bueno, es un artbook, un libro de ilustraciones basado en el anime de Love Hina, no en el manga de Love Hina. Quiere decir que tiene colorines, es el estilo del anime, no el del manga. Vale. Pero que incluye una historia inédita de Ken Akamatsu, el autor de Love Hina. Así que si alguien es un fanático de Ken Akamatsu, pues y no tiene esta obra, pues corriendo por ella. Bueno, pasamos a la siguiente reedición que se llama La Ventana de Orfeo, de Ryoko Ikeda. Este va a salir cada tomo por 2,99. Son 13 tomos. Y bueno, voy a leer la sinopsis copiada de la web, porque dice: en una escuela de música para chicos cuya noble historia se remonta a más de 400 años, hay un lugar al que llaman la Ventana de Orfeo. Dice la leyenda que el joven que se asome a ella caerá perdidamente enamorado de la primera mujer que vea. ¡Ay, qué bonito! Y si bien su amor será eterno, estará condenado a acabar en tragedia. Dios mío. Bueno, por si no se nota, es un shoujo, o sea, un manga para chicas. Aunque por el dibujo parece un yaoi, porque el yaoi, para que no lo sepas, es el manga de chicos con chicos. Vale. ¿Vale? Me he explicado. Sí, yo creo que ha quedado claro. Siguiente reedición, una que yo personalmente me voy a comprar, creo, que se llama My Way. De Minetaro Mochizuki, que este hombre ya publicó aquí en España, de la mano de Glenat, Dragon Head, que es un manga bastante perturbador, pero muy bueno. Aquí va a salir cada tomo a 4,95, o sea, es un poquito caro para ser una reedición, pero está bien. ¿Y de qué va My Way? Dice así: la aventura de la hija de un mítico pescador envuelta en una trama que mezcla piratas, luchadores enmascarados, obsesivos tiburones asesinos. Atención, obsesivos tiburones. Es que el tiburón común, mala leche. Han psicoanalizado el tiburón, Tesoros y tierras prometidas le sirve a Mochizuki para divertirse haciendo malabares con todos sus gustos e influencias. Y divertir a los lectores al mismo tiempo. Es curioso porque la Dragon Head, anterior obra de Mochizuki que sale público aquí, no es nada comedia, es un dramón que te cagas. Así que me gustará ver a este hombre haciendo comedia, a ver qué tal lo hace. O sea, este es el de las reediciones, es la que sale más cara. Sí, esta es la reedición más cara. Bueno, que es en serie, el tomo de Love Hina valía 9,45, pero es bueno, solo un tomo, aquí son 11. Vale. Otra reedición que también es un tomo único, que se llama Poguri, que es un recopilatorio de tiras cómicas en realidad. Yo me lo compraría porque vale 2,99 y es un tomo único, así que... Pues hombre, sí, la verdad es que dan ganas, ¿no? Porque es esto ya. Exactamente. Es de Isami Nakagawa. Y otro manga, el último que han anunciado, que yo me estoy pensando, no sé si cogerlo, que también vale 2,99, se llama Tokyo Style. Son 4 volúmenes, es de Moyoko Anno, y es un manga josei. Que josei es un estilo de manga dirigido hacia mujeres adultas. Este no lo había oído nunca. Vale, es como si Mujeres Desesperadas fuese un manga. Pues, ¿sí? O sea, eso sería estilo Josei, una vale. serie orientada hacia la mujer. Bueno, normalmente la protagonista es una mujer trabajadora, que lucha por sus derechos y todo. Tokyo Style dice así su sinopsis, que dice: las peripecias de una redactora veinteañera que trata de abrirse paso en el masculino mundo laboral japonés y compaginarlo con sus relaciones personales. Ah, muy bien. Vamos, para mujeres. Sí. Mujeres trabajadoras. Veremos a ver qué tal. Pasamos a otra editorial, esta vez Planeta, con la noticia One Piece. Hombre, pues cómo no. Pero esta vez no es noticia sobre récord de ventas, sino porque Planeta, como ya ha perdido DC, sí. está haciendo una campaña bastante brutal para hacer que lo que se ha quedado venda más. Y una cosa que se ha quedado es el manga. Sí, la verdad es que están inormal. Bastante interesados en el tema de lo que tienen de manga, potenciarlo mucho. Entonces han mirado qué es lo que tienen de manga y dicen: a ver, ¿qué tenemos? Leche, si tenemos One Piece lo publicamos nosotros. ¿Para qué quieren más? Esto hay que traer a más gente a One Piece, hay que enganchar a la gente a One Piece como sea. ¿Qué han hecho? Pues que para el Salón del Cómic de Barcelona van a sacar una edición hiper barata, cuando digo hiper barata es 1,95€, sí. del primer tomo de One Piece. El primero solo. No significa que a partir de ahí hagan todos los tomos siguientes a 1,95. Porque eso ya sería la leche. Eso sería la repanocha. Lo que sí que han dicho es que tras este lanzamiento harán el de un pack con los dos primeros tomos a un precio de 8,90. Lo cual yo no le veo ni el puto sentido. Yo tampoco. No, no. Yo lo he leído aquí en Ramen para dos y digo, pero no tiene sentido. O sea, sacas el primero a 1,95 y lo sacas el primero con el segundo por 8,90. No lo entiendo. O sea, si sacas el segundo y el tercero a 8,90, que ya no sé exactamente, pero me imagino que el precio no está tan mal, ¿no? No, si sacas el segundo y el tercero a 8,90, eso sí que tendría mucho más sentido. Pero es que es eso, no lo entiendo. Me ha hecho raro. Luego, buscando información sobre el manga, como en la web de en la nueva web de Planeta Agostini Comics, que hace no mucho la hicieron nueva, tiene un blog. Y hay una noticia que pone: ¿por qué leer manga? Ajá. Oh, y dan sus razones para leer manga. Es decir, ¿por qué ahora DC es una mierda y el manga mola mucho? Le ha faltado decir. Sí. Voy a leer los puntos que tienen aquí para ver si han atinado bien. Dicen: favorece la capacidad de síntesis y análisis porque dispone de un espacio limitado, ayudando a identificar lo que es esencial, a ordenar y expresar las ideas clave. Traducción: no hay continuidad. Es decir, okay. Esto no es un universo Marvel y aquí está todo cerrado. Ya, es que de todas formas me hace gracia. Sí, es decir, es la forma de expresarlo. Claro, yo entiendo que es que tú estás leyendo un cómic americano de superhéroes, donde estás leyendo una saga y dices: ¿entonces esta saga será importante o esta saga luego se la pasarán por el forro de ahí? Sí. Pues eso en un manga es mucho más fácil de discernir porque sabes que la historia es esa. No hay nada más alrededor. No está, mientras uno está por aquí, no hay otra serie que va por otro lado. No, claro, si eso es cierto. Ahora, que sean cortas o no, ya es otra cosa. Otra razón que dan, que está muy graciosa: gracias a la combinación de imagen y texto se estimula el desarrollo de la comprensión del simbolismo, el punto de vista, los juegos de palabras y el humor. ¿Y con el cómic no, gilipollas? No, el cómic no, porque no lo vendemos ahora nosotros. Claro, es que el cómic es el mal. Yo creo que esto será para poder ponerle en Antena 3 un día. Supongo. Luego, la siguiente es que es digna de Paulo Coelho, ¿eh? Los símbolos abstractos hacen visual el lenguaje. Pues vale. Mira, ahora una más o menos material. Son coleccionables, lo que conlleva una continuidad, orden, cuidado, etcétera. Y eso es una razón por la que leerlo. No te creas, hay gente que lee manga precisamente por esto, ¿eh? Porque no quiere meterse en follones con cómics, porque dice: es que ya ahora me compro este cómic, pero me dicen: esto ocurrió en la saga de Secret Wars o esto ocurrió en tal sitio. En el manga no tienes problema, empiezas por el 1 y es el 1, o sea, no hay algo anterior. No, sí. Y luego dicen: se adquieren códigos que estimulan el pensamiento lógico que acompañará al niño durante su etapa adulta. Atención, al niño. Al niño, sí. Al cuidado. Niño. No, gente mayor, no compréis manga, que es para niños, ¿eh? Y lo resumen así luego todo. En definitiva, empezar a leer manga es la manera más sencilla y amena para que los niños se inicien en el placer y el beneficio de la lectura. Muy bien, cuando les pongas tu Love Room, que es un manga de tetas, ya hablamos. Pero es que es lo que me hace gracia, que además el manga tiene tiene muchas obras que son para gente adulta. Sí, entonces, o sea, una es One Piece, sí, One Piece lo puede leer un niño, pero One Piece luego más adelante hay sangre, ¿eh? O sea, hay batallas, no, pero, y hay sangre. Es que no sé, es bueno, para hilar con lo que nos toca ahora, una de las obras que vas a comentar, pues métesela a un niño. Exactamente, que vamos a comentar que Planeta ha adelantado algunas de las novedades que va a presentar en el Salón del Manga, y una que es la que está dando más que hablar es Bastard Complete Edition. Bastard es un manga que se lleva publicando en España desde cuando empezaron a publicarse los tomos en Tankobon, que son los tomos japoneses. Bastard fue una de las primeras que en España se publicó así. Y aparte la edición no es muy buena, que digamos, porque es tapa blanda, asquerosa, no tiene sobrecubierta ni nada. Pero como empezaron así, decidieron no cambiarla. Tengo que decir que comparando las imágenes estas que he visto por en Zona Fandom, que aparece la comparación sí, de la versión original y la de ahora. Sí, es que hay gente que está pensando que esto es el Kanzeban, es decir, los tomos de lujo del manga, y no es así. Bastard Complete Edition es el manga desde el principio rehecho, es decir, han vuelto a dibujarlo, y el estilo de Hagiwara, el dibujante de Bastard, del principio a como es ahora, no tiene nada que ver. Pero nada. Vaya, o sea... Empieza con un estilo de dibujo totalmente noventero, estilo sí. Kimagure, Orange Slow y todo eso. Pero es que ahora es un... Dibuja pin-ups y dibuja con un estilo mucho más serio y mucho más definido. No, si es que mucho más detallista... No, pondremos el enlace, que hay una comparación de unas páginas del primer tomo y de este Complete Edition, que es la historia del principio, pero redibujada. Y es absolutamente increíble el cambio. Ahora los últimos tomos de Bastard sí que están dibujados con el estilo moderno, evidentemente. Uh-huh. Pero choca mucho ese cambio de estilo cuando ves esas imágenes. Se cambia hasta el peinado ese de la mujer, que parece como más ochentero. Sí, no, claro, es que dibujaba al principio con el pelo este escarrado de los 80. Sí, sí. Y ahora no, ahora ya hace el pelo más acorde a los tiempos de ahora. Bueno, pues esta edición va a valer 28 euros. Es en tapa dura, va a ser trimestral, y es papel de calidad de 115 gramos. Vamos, madre, una edición de lujo, como se suele decir, pero con todas las de la ley. Yo tengo Bastard, hasta el último tomo publicado en España, y es que me da ganas de comprarme esto. Ya solo por el dibujo. A ver, Bastard es una serie que sus primeros tomos, hasta el tomo 17-18, está genial. A partir del tomo 18 o por ahí, que cambia la saga, a Hagiwara se le va la cabeza. Completamente. Vale. Se le va completamente la cabeza. Aparte, bueno, luego hay noticias rápidas sobre Bastard, que es que es lo que hace que odie a este hombre con todo mi ser. Bueno, otra noticia interesante, muy interesante para la gente que sigue el manga, y es que Mar Bernabé, que ya me ayudó en el anterior programa con el top, pues todos los años realiza un estudio para saber... Bueno, creo que me he saltado la noticia demasiado rápido. Sí, me parece que se... Es que me he saltado. Me he metido con Bastard en la cabeza. No, se voy a comentar las otras dos novedades que han adelantado Planeta. Una es antología de historias de historias cortas de Satoshi Kon, el malogrado director y dibujante que murió recientemente. Uh-huh. Pues han sacado un tomo de 424 páginas por 25 euros. En el que van a meter 15 historias, y también va a ser en tapa dura, como el de Bastard Complete Edition, o como publicaron hace no mucho el de historias cortas de Naoki Urasawa. Uh-huh. Y la otra historia, hablando de Naoki Urasawa, el otro manga que se va a publicar es El monstruo sin nombre. Este tomo, este manga, en realidad es un metamanga, porque es una historia que mencionan dentro del manga de Monster, de Naoki Urasawa. Es una historia que mencionan bastantes veces y tiene cierto peso, aunque más simbolismo. Pues van a sacar esa historia en manga al precio de 12,95, y son 48 páginas, con lo que yo digo que a mí no me salen las cuentas con los demás. No. Si 25 euros son 424 páginas, ¿por qué 48 páginas son 12,95? Pues no lo sé, la verdad. Me ha parecido... No me salen para nada las cuentas. A saber que... Vete a saber, que a lo mejor es un formato algo extraño. No es, o va a ser un formato que ya conocemos y entonces no es. Bueno, sí, que son a color todas las páginas. Vale. Pero no sé yo cómo puede ser tan caro el color. Aún así es caro, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Bueno, es una edición similar al Canceban de Monster, lo cual tampoco tiene sentido porque un Canceban de 48 páginas, ¡ja! Sí. O sea, ¡ja! Un tomo gordo de 48 páginas, como no sean tabletas de madera, donde esté dibujado el manga, no me cuadra a mí eso. Estaría impreso en Okumen. No. Bueno, ahora sí, vamos a la noticia a la que he saltado así de estrangis, que es que Mar Bernabé ha publicado en su blog Estadísticas Mangas 2011. Ha hecho una retrospectiva de cómo ha estado el negocio del manga este año pasado y ha expuesto, pues, de manera muy... no me sale la palabra ahora mismo. Muy rigurosa. Uh-huh. Muy rigurosa todas las estadísticas que ha publicado. Él aclara, recomiendo leer entero el artículo suyo. Yo he cogido algunos trozos, por ejemplo, porque ahí aclara que es un estudio cuantitativo, que es decir, que hace un recuento de los tomos de manga aparecidos como novedad, que no se cuentan relanzamientos, ni precios reducidos, ni inversiones. Es decir, los mangas estos de granas baratos que hubo el año pasado no se cuentan. O sea, que no se cuentan nada más que las novedades. Sí. Y por ejemplo, solo se cuenta manga como obra procedente de Oriente. Es decir, la línea Gaijin no cuenta. Vale. ¿Vale? Es manga como manga venido desde Japón, Corea, manhwa. Aunque ya dice que en el estudio este que ya el manga solo viene de Japón. No se han aventurado a traer manga de Corea o de China. O de China. Bueno, dice, bueno, resumiendo así por encima, aunque recomiendo que leáis entero el artículo, es que la cosa ha bajado alrededor de un 20%, pero que él ve cierto optimismo. En lo que respecta a las editoriales, Glenn vuelve a ser la número uno, ha superado a Norma, que era la anterior número uno. Norma se había puesto muy fuerte con licencias poderosas, pero ahora Glenn ha recuperado su hegemonía. La tercera es Planeta, la cuarta Ifrea y Panini. Que para mí lo que es en manga tampoco es que le interese mucho, se queda en quinta posición. Bueno, aún así, algo es algo, oye. Y él recalca que, como trabaja en el sector del manga, el traductor, que está percibiendo en los últimos meses que hay un poco más de optimismo entre las editoriales. Vale. Bueno, la verdad es que, aunque hay bajada, hay menos bajada. Exactamente, hay bajada. Porque más fuerte fue la bajada de 2009 a 2010, en plena crisis, aunque aún estamos todavía en plena crisis. Que fue una torta cojonuda. Claro, es que aparte, veníamos de un exceso de novedades, según dice él, y es verdad. Había demasiado manga, sí. demasiadas series publicadas y aparte a precios prohibitivos. Uh-huh. Pues si nos quejábamos de novedades en manga, aquí viene Ifrea a taparnos la boca. Ifrea, que para mí es una editorial que no me atrae mucho porque casi todos los mangas que tiene son shojo, o sea, es muy orientada a la historia de chicas. Uh-huh. Aunque tiene algunas licencias muy buenas, creo que la ley de Ueki es suya, que es un manga de comedia muy bueno. Pues ha anunciado licencias para 2012, ¿vale? Él ha cogido varias licencias y diciendo, mira, esto es lo que vamos a publicar a lo largo de 2012. Y no son pocas. Vamos a anunciar así, empezamos con mangas shonen, o sea, mangas para de peleas, por así decirlo. Que va a traer Seiko no Quasar, que aquí lo hemos podido ver por Fansub el anime, que yo lo defino como tetas. Vale. Tetas, pero literalmente tetas, porque aquí hay una especie de magos que sacan el poder chupando tetas. Ah, estupendo, bien. Es vale. Fantástico. O sea, es que ya directamente. que lleva 13 tomos y sigue abierta, o sea, de momento hay 13 tomos públicos en Japón, pero sigue abierto. También va a traer Bimbougamiga, otra serie abierta que lleva 11 tomos. Medaka Box, que era un manga bastante solicitado por la gente. Luego, lo que es Shoujo, manga para chicas, va a traer Strobe Edge, que son 10 tomos, esa está cerrada completamente. Y en abril traerá dos Shoujo más, que son Kanouso, que el nombre entero no lo digo porque me trabo, y Akumato Lawson. Vale. Y otros y luego dos tomos únicos también de Shoujo, que son Bloody Kiss y Okamitachi no Shikuho. Yo enlazaré a la web que veréis todas las portadas y los nombres enteros. Luego, manga de manga Josei, de manga para mujeres más adultas. Uh-huh. Va a traer Suki wo Choudai, es un tomo único. Y Aishi Terute Itemoiyo. Yo no puedo, macho, es que... Ay. Que es una serie cerrada de 5 tomos, que saldrá en junio. Y luego, lo que es Seinen Manga. Manga es manga para adultos. Aquí hay una serie muy conocida por los aficionados, que es Elfen Lied, que aquí ya se trajo el anime hace bastante tiempo, o sea, va a traer el manga. Y otro manga de terror que se llama Hakaiju. que se ve la portada y sí, es terror, porque hay un monstruo todo feo, es terror. Sí. Y la última novedad que van a publicar este año es Sundome, una serie cerrada de 8 tomos. Bastantes novedades y rea, ¿eh? Sí. Supongo que la va a repartir entre Salón del cómic, Salón del manga y alguna cosa por en medio. Veremos a ver qué tal le va a ir rea, porque está apostando muy fuerte por el manga esta vez. Y fíjate que es una editorial en la que no me he fijado yo nunca, ¿sabes? O sea, no entro a una librería y digo, ah, mira una cosa. Porque tampoco suelo comprar muchas cosas de Glenad y demás, pero sé que existe. ¿Mm? Y Brea, sin embargo, no lo tengo presente. No, yo de hecho estoy mirando mi estantería para ver qué tengo de Ivrea. Y tengo un Yakuza Girl, que fueron 2 tomos, una serie de 2 tomos y ya está. Es malísima. Pero por cierto. Es malísima. Pero el dibujo está chulo. Y estoy viendo y no veo yo ahora mismo así. Tendría que levantar un montón de manga para ver lo que hay atrás. Pero no recuerdo yo si más tomos de Ivrea que yo haya comprado. Porque eso es que no suena, a mí no es una editorial que me... cuya línea editorial de manga me atraiga. Ahora con estas novedades me ha llamado la atención más. Bueno, pues a ver qué tal les va. Bueno, y ahora para terminar, 2 rápidas noticias. Una es que Namco Bandai España ha confirmado que van a traer en 2013 el videojuego Ni no Kuni Wrath of the White Witch, o sea, la ira de la bruja blanca. ¿Por qué hablo de un videojuego para en esa sección? Es un videojuego de rol para PS3. Y es que está realizado conjuntamente entre Level 5, que son los tíos que hicieron el profesor Layton, uh-huh, y el estudio Ghibli. Sí, y además famoso por lo que es el estudio Ghibli. De tal manera que todos los personajes y los escenarios los ha diseñado Ghibli. Y se nota. Y se nota una barbaridad. He visto un vídeo de un combate contra un monstruo y es precioso. El juego es precioso. Es que es como jugar a una película. Exactamente, es estar en una película de Ghibli. Es absolutamente genial. Y lo van a traer doblado, subtitulado al castellano. Ah, pues estupendo. O sea, fantástico. Y la última noticia rápida que quiero comentar, que es lo que decía de Bastard, es que se ha publicado en Japón el tomo 27. ¿Por qué esto es noticia? Porque desde el anterior tomo a este han pasado 2 años y medio. Joder. Y por eso odio a Hajiwara. Porque es un puto vago de mierda. Sí lo es, madre de... Vale, yo tengo, el último tomo que tengo yo aquí es el 25. Tengo que ver si está el 26, a lo mejor el 26 salió y no me enteré. Porque ya paso hasta el culo de ver si está el nuevo tomo de Bastard. En serio. Ahora han publicado el 27 en Japón. Madre. Aparte, la historia, tal en el punto en el que está, da pereza leerlo, lo digo. Con deciros que no sé si es el último tomo o el anterior, todo el tomo es una explosión. Y no bromeo, exagero. El tomo entero. El tomo entero prácticamente es una explosión. O sea, mientras explota una cosa, la gente... Y pensando en cosas. Y aparte, el tío sabe cómo dibuja las explosiones. Como si una explosión de luz... Claro. Página en blanco. Madre mía. Página en blanco y dibujo unas rayitas en el centro, que es el epicentro de la explosión, y ya está. Esto lo peta. Esto sí, es la leche. Un tío vago, sí, ¿eh? O sea, es que este tío, además, es que él mismo dice que es vago en las propias notas de autor que acompañan el manga. Él dice, no quiero dibujar, quiero jugar a la consola, dejarme en paz, va. O sea, que él mismo lo reconoce. Joder, pues, es que además es un manga que se lleva publicando desde el 88 y va por el número 27 que acaba de salir hoy. Exactamente. O sea, madre mía. En fin. Yo te quería preguntar una cosa antes de despedir. ¿Cómo vas con Berserk? Atrasado. Es que atrasado. Yo me acabo de leer hace un rato el tomo 33. Ah, vale. Pues no tan cerca, ¿no? No ando ni cerca, porque ando demasiado ocupado yo. No tengo tiempo ni para leer cómics siquiera. Así que cuando comenta Albertini cosas, le digo, sí, yo también lo he leído. Ahí, no es mentira. Cuando escuche esto, madre mía, lo que te va a decir. Ay, pobre hombre. Bueno, pues hasta aquí la sección de manga, que ha venido cargada de noticias. Ya para la próxima semana o el próximo programa, cuando toque, prometo traer un manga que recomendar. Perfecto. Palabritas de Steve Jobs, de Alan Moore y de Batman, todos juntos. Uy, eso son palabras serias, ¿eh? Muy serias. Bueno, pues ala, ahí queda dicho. Adiós. Hasta luego. We'll be right back. después de la sección de manga, creo que ha vuelto Albertini. ¿Estás por ahí? Por aquí estoy, aunque no lo parezca muchas veces. Aunque no lo parezca. Os he estado vigilando, sé lo que habéis hablado a mis espaldas. Buah. Nada, si no hemos dicho nada de interés. No, ya. Sí, yo, ya sabéis que nosotros interesantes no somos, pero vamos. Pero ¿en cuanto? Pues nada, que digo yo que nos podemos pasar a la comité que hacer alguna reseñita. Pues sí, podríamos. Podríamos, pero no lo vamos a hacer. No, no sí. Así que vamos a despedir el programa. Muchas gracias por venir. No, venga, sí. ¿Qué leches? Pues bueno, vamos a hablar de... Voy a comenzar yo. Vamos a hablar de Jóvenes Vengadores. Venga. Que ha salido este mes de febrero un Marvel Deluxe por 30 pavos. Pues con lo que es la primera etapa de Jóvenes Vengadores, creada por Alan Heinberg, dibujada por Jim Cheung. Alan Heinberg, que los televisivos a lo mejor os suena por haber guionizado cosas como algún episodio y tal, y haber sido de productores en cosas como Anatomía de Grey, Sexo en Nueva York, Mujeres Desesperadas, D.O.C. Vamos, televisión de calidad toda. Sí, ¿no? No, a ver, no decimos lo contrario. Calla, que luego se nos echan encima las hordas. Las hordas de fans de D.O.C. Las hordas de fans de D.O.C., efectivamente. Que seguro que hay bastantes. No sé, yo no creas. Yo de esas series de en las que he participado, igual es la que más me gusta. O sea que... Qué fuerte, que Mujeres Desesperadas no te guste. Nada, bueno. Pero sobre todo es de Sexo en Nueva York, de O.C., un poco de Anatomía de Grey, las chicas Gilmore. Hombre, es que todas son fan favorites. Sí, son, desde luego. O sea, a quien le gustan, le gusta mucho. A quien le gusta mucho. Ese así puede es. Ser un buen lema para nosotros. Lo pueden poner en la... En la parte de atrás de las cajas de DVDs. Las chicas Gilmore. A quien le gusta mucho. Y si no te gusta, te parecerá una puta mierda. Ya está. Bueno, el caso. Que es una obra que, de buenas a primeras, su premisa podría echar para atrás bastante. Probablemente. Porque, bueno, es, digamos, una nueva generación de Vengadores. Nos tenemos que situar hace unos 5 años en tiempo real, un año y algo, o incluso menos, tiempo Marvel, más o menos, porque ya sabes que las cronologías de vez en cuando, ahora se están empezando a coordinar mejor, pero con Bendis nunca se ha sabido muy bien cuando pasaban cosas. No, nunca se ha sabido. Yo recuerdo que el embarazo de Jessica Jones duró 14 meses. Una era cosa así. Un niño que le costaba salir. Efectivamente. Pero claro, 14 meses tiempo Marvel, porque es que encima, como Bendis tenía la manía de... Bueno, la manía no. Sí, de poner 6 meses antes, 6 meses después, pues juntando todas las estas. Sí. Pues vamos. Bueno, el caso, que nos encontramos con el escenario de Desunidos, de Vengadores Desunidos, en la cual, pues eso, Bendis hizo que la Bruja Escarlata se volviese loca. Básicamente arrasara con todos los Vengadores, destruyera la mansión y, bueno, Tony Stark, tras este momento, pues decidió disolver los Vengadores hasta nuevo aviso. Nuevo aviso que vendría poco después con los nuevos Vengadores, con Spider-Man y Lobezno y gente de esa. Sí. Bueno, pues en este escenario pues surgen los Jóvenes Vengadores de, bueno, pues que se reúnen a través de Iron Lad, que, bueno, es una especie de, pues os podéis imaginar, una especie de armadura Iron Man y tal, que al parecer accedió a los archivos de la visión destrozada por Hulka, cuando también se volvió loca. Los Vengadores de principio de siglo son muy de volverse locos. Sí, desde luego. O sea, de me vuelvo loco y destrozo cosas. ¿Qué hacemos? Pues que se vuelva loco y mate a alguien. Efectivamente. Esto, ¿Lo guionizó Geoff Johns cuando la Hulka se vuelve loca? En Zona Roja y después... Sí, porque en Zona Roja está afectada con algo. Y después está La Búsqueda de Hulka, que es el último arco, me parece, de Geoff Johns en Los Vengadores, sí. Bueno, ¿y de qué va Jóvenes Vengadores? Que llevo 20 minutos diciéndolo. De que alguien se vuelve loco, ¿no? De que, bueno, estamos en el escenario de Desunidos y Iron Lad, un chavalín, pues reúne con otros chavalites una nueva generación de Vengadores. Cada uno con sus poderes, que más o menos recuerdan a otros Vengadores, tanto por poderes como por aspecto, más por aspecto muchas veces. Y bueno, pues digamos que se va descubriendo que Iron Lad en realidad es una versión futura de Kang, o sí, joven de Kang. Sí, pero que se llama Nathaniel Richards. Nathaniel Richards. Siempre se ha llamado así Kang. Sí, sí, claro. O sea, no, me sorprende tal porque ves el apellido Richards y dices, Richards. y el caso es que en el futuro tal, siglo 30, va Kang y dice, oye, chaval, que tú te vas a convertir en yo. Y dice, pues no me da la gana. Y se va al pasado e intenta evitarlo. ¿Cómo? Formando este pidiendo ayuda a los Vengadores, pero como los Vengadores ya no existen, pues forma su propio grupito. Entonces, pues como os podéis imaginar, Kang vuelve, lucha entre Kang y los Jóvenes Vengadores. Los nuevos Vengadores también están atentos porque, claro, hay unos niños haciendo de superhéroes y esas cosas no les gusta. Que por la época también estaban los Runaways, aunque no eran tanto haciendo de superhéroes como otras cosas. Ellos estaban haciendo de Runaways, así... Estaban intentando que no les mataran. Efectivamente. Y bueno, pues este grupo, pues tenemos a Patriota, que es el nieto del Capitán América Negro. Uh-huh. Tenemos a... Wiccan, Asgardiano, que es hechicero. Luego tenemos a Hulkling, que es un metamorfo. Y tenemos también a bueno, hay más, falta. Está el Ojo de Halcón Chica. Ah, bueno, sí. Que son, luego se les añade el Ojo de Halcón Chica, que es simplemente es millonaria y tiene muy buena puntería. Y dice, yo os financio. Es que el dinero es una cosa... Tengo aquí la tarjeta de crédito de mi padre y yo pongo concepto superhéroes y ya está. Concepto superhéroes. Luego también se les une el tipo este que corre, ¿no? Es que nunca me acuerdo. Sí, eso ya casi terminando el arco. Y la visión... Veloz se llama. Eso, Veloz. Veloz, la visión, pero... Bueno. Es casi un spoiler lo de la visión. Y la hija del hombre hormiga, sí, Scott Lang, Cassie Lang, que bueno, que también, que parece ser que cuando iba a visitar a su padre a la mansión de los Vengadores, se impregnaba de partículas PIM. Sí, ¿verdad? Dice, uy, este gel de partículas PIM, qué bien me vendrá. Me viene muy bien para el acné. Efectivamente. Y bueno, nos encontramos con un cómic bastante mejor de lo que uno podría esperar, yo creo, ¿no? Porque yo recuerdo cuando hace 6 años, bueno, más, la miniserie es de 2005. Sí, es de 2005. Y aquí en España llegó 2005-2006. Pues sí, hace 5 o 6 años, ponte. Hace un lustro y pico. Que veía yo los teasers, sobre todo en el previews. Y veía yo, pues, alguien parecido a Hulk y tal. Young Avengers. Y yo, menudo pufo. O sea, mira, o sea, iros a tomar por culo. No, sí, desde luego acaba teniendo más chicha de la que parecía en un principio, porque los personajes son más interesantes de lo que uno se podría esperar por los anuncios igual. Sí, entonces, Alan Heinberg lo que hace es, escribir muy bien. Y crea un concepto muy muy potente con todo esto. Y lo desarrolla como medianamente puede. Con su experiencia escribiendo tantas series. Se nota también muchísimo en los diálogos y todo eso. Que, bueno, se nota cuando alguien sabe escribir diálogos y cuando alguien no, como Bendis. No, es lo que lo que mejor se le da a Heimberg, yo creo de lejos, son los diálogos y un poco manejar los personajes. Ahora, los argumentos y así ya, bueno, es más complicado. Sí. Ya es otra historia, pero yo creo que tampoco pretendía hacer algo demasiado complejo ni nada, sino una cosa para pasar, bueno, para pasar el rato, no, tampoco, pero para... Una cosa para desarrollar, dice, yo voy a desarrollar esto, voy a hacer, pues... Yo creo que lo planeo para ese arco de 12 números. Sí. Y ya después dijeron, oye, que esto has tenido bastante éxitos de crítica y también parece que se vende bien. ¿Quieres hacer algo? ¡Ah, pereza! No, sí, y pereza le ha dado. Y pereza le ha dado que, salvo un par de especiales, y ahora que están sacando... Los Vengadores, la Cruzada de los Niños, que es un poco ya la secuela para cerrar todo lo de Desunidos con respecto a la Bruja Escarlata y los Jóvenes Vengadores. Pues, salvo eso... Que le ha costado... Porque, ¿cuántos números son? ¿6 o 7? Son 9 números. Ah, son 9, bueno. Son 2 9 años. Números y son ya de por sí eran bimestrales. No te digo yo que... Pero va con retraso, porque tendría que haber terminado ya en noviembre, diciembre. Por eso. Va con retraso. De hecho, creo que es de las últimas miniseries así en plan importantes para el Avengers vs. X-Men. Uh-huh. La única que iba con retraso. Pues eso es importante, desde luego. Porque en teoría iban a terminar tanto esta como Fear Itself como Cisma... Más o menos entre octubre y noviembre. Uh-huh. Bueno. Por lo menos eso decía Alonso. Bueno, el caso es que a mí me parece una lectura muy recomendable. No sé a ti, pero bueno. Y de hecho me parece tan recomendable que a mí me hubiera gustado que en vez de Nuevos Vengadores hubieran optado por la vía de los Jóvenes Vengadores como primera colección de los Vengadores. Vale. Y después ya... Y después ya... Con el tiempo, pues... Ay, ¿cómo podemos permitir que haya unos Jóvenes Vengadores? Nos reunimos nosotros. Hombre, desde luego, viendo lo que fueron los Nuevos Vengadores, tampoco te puedo decir que no. La verdad es que no la he releído. Yo lo que tengo es la sensación de que esos primeros 12 números... Ahí me dejaron muy buena sensación en cuanto a todo, que era una serie entretenida, que... Tenía buenos diálogos, personajes que tenían interesantes y que el dibujo estaba bien. Uh-huh. Que no me acuerdo si falta Jimmy Chung en algún mes. Faltan dos meses. Un arco argumental pequeño que dibuja Andrea Di Vito. Bueno, que el dibujo es bueno. Uh-huh. Y más o menos constante. Y eso también... a mí siempre me termina dejando buenas sensaciones eso también. Sí. Y bueno, no sé. A mí me gustó. Además, ahora los personajes que... más o menos tienen un sentido, incluso dentro del universo Marvel. Sí, sí. ¿Sabes? Que no son personajes del primer pringao de Minnesota, que con todo cariño y respeto hacia nuestros oyentes de Minnesota. Eso es. Amigos de Minnesota, no tiene nada que ver con vosotros. No tiene nada que ver con vosotros. Quiero decir, que de repente obtiene poderes, sino que tienen ciertas implicaciones, ¿no? O sea, son personajes Podrían haber sido... Todo personajes nuevos que deciden hacerse Vengadores, porque sí. También. Pero yo creo que así... Y mira los Vengadores de los Grandes Lagos. Sí. Pero bueno, no sé, que a mí me yo creo que es más interesante así, que tengan una relación y... hace que sea más complicado que todo encaje bien si no eres alguien que domina mucho toda la historia de Marvel. Uh-huh. Pero al final yo creo que es un riesgo que está bien corrido. Hombre, pero también, aunque tienen estas implicaciones, yo creo que Heimberg explica muy bien las implicaciones que tienen. No, sí, sí, sí, sí, está... Quiero decir, que no es como otras obras que cogen personaje no sé qué, que si fulanito de tal está relacionado con los Skrulls o no sé qué, y te quedas un poco catacroque porque no sabes exactamente... Quiero decir, yo creo que es una obra que, aunque tiene muchas implicaciones con el universo Marvel... Está muy bien contenida, está muy bien, como toma autoconclusivo y todo eso, está muy bien, y como aislado, te lo puedes leer aislado sin saber mucho más del universo Marvel que las bases. Sí, yo por creo, ejemplo, sí, y sí que y te lo puedes encaja. Leer perfectamente. Yo creo que de todas formas da la sensación también de que a lo mejor Heimberg en sí no tenía, tenía ideas para este año de colección y tampoco mucho más. Entonces, lo que no sé es si otro guionista les podría haber sacado más juegos personajes que tienen bastante, bastante interés. Yo creo que también ha sido un poco tema de contratos en ese sentido. Quiero decir, en esa época Marvel empezó mucho, llevaba unos años en haciendo, bueno, haciendo obras de superhéroes, pero de autor, entre comillas. Sí, desde luego. O sea, cosas que si tú creas el título, pues hasta que tú me digas me he cansado y venga, por favor, seguid vosotros porque me interesa el concepto y que se siga. Pero, por ejemplo, tenemos el Astonishing X-Men de Whedon, que tardó ciento y la madre en sacar veintitantos números. Cierto. Tenemos, pues eso, todo lo de Mira también iba por ese sentido. Sí. No, no, es verdad. Lo que pasa que luego después lo de la Cruzada de los Niños parece que la han tenido que obligar casi. Sí, no sé, o sea, yo creo que querían ya cerrar todo el tema. Y yo creo que, bueno, pues entre que tendría pendiente un poco Heimberg el retomar Los Jóvenes Vengadores y esto, pues, y que, bueno, que querían también cerrar el tema en Marvel de La Bruja Escarlata y Los Jóvenes Vengadores y todo esto, pues yo creo que ha sido como una conjunción planetaria. Sí. En plan, no sé. Bueno. La verdad es que dicho esto, La Cruzada de los Niños no es tan buena, se disfruta, es entretenida y tal. No, pero no. Pero no llega, no, yo creo que no llega a la suela de los zapatos a lo que es el tomo de Jóvenes Vengadores. Pero el porque, primer volumen. Pero porque La Cruzada de los Niños tiene un objetivo muy claro, ¿sabes? Es como, sí, es una miniserie que está hecha para ciertas para cosas. Para la editorial, para... Sí, exactamente. Entonces, por temas editoriales, sí, no creativos. Eso es. Es más... Que no digo que no hubiera podido haber una miniserie que se llamara La búsqueda de la Bruja Escarlata o algo de La Bruja Escarlata, pero que estén los Jóvenes Vengadores ahí metidos es, al final, yo no sé. Hombre, sí, pero no. Que estén los Jóvenes está justificado. Bueno, sí, está justificado, claro, o sea. pero que quiere decir que la primera serie, sí, se ve claramente pues que está hecha de otra forma. Claro. No surge, o sea, aunque uno pueda ver que es más o menos, puede ser tener más o menos lógica la aparición de los Jóvenes Vengadores, de primeras no es necesaria. Entonces, bueno, una vez que los tienes ahí ya y sacas esto otro, que es en plan, bueno, oye, que nos hace falta tal y los Jóvenes Vengadores también, queremos cerrar un poco todo, no sé, supongo que también tendrá que ver eso. Pues sí, puede ser eso. Pues no sé, yo ya os digo, es una lectura que sí, bueno, que yo la recomiendo. O sea, si tenéis oportunidad de echarle un ojo al tomo y tal, no sé qué extras tendrá, porque bueno, no lo he comprado porque tengo la colección en grapa y no le, entre comprar cosas que no haya leído y comprar cosas que ya he leído, pues... Y que tengo. Y que tengo y tal... Hay ciertas prioridades. O sea, ¿es un tomo Marvel Deluxe? Sí, es un Marvel Deluxe. Esos no suelen tener mucho que digamos en cuanto a extras. No, no. Bueno, entonces... Así que lo mismo viene pelado y tal. Yo creo que... O sea, ¿son 12 números? Sí, 12 números más un especial. Más el de especial. De 48 páginas. Pues creo que son 30 euros. Bueno, sí... No, desde luego, oye, es curioso de leer. Ya... Estaba pensando a ver si era caro o barato, que caro no es tampoco. Pero no, se queda en esa línea media entre lo caro y lo barato. Pero se queda muy... Porque el Marvel muy... Deluxe ya de por sí es, me parece un formato algo caro. Sí, sí. Es que pero estaba pensando que está más que ajustado, ¿eh? Sí. O sea, 25 euros, por ejemplo, eso era... Sí, hombre, te lo compras seguro. 30 euros piénsatelo un poco más, no sé. Pero bueno, ahí está. ¿Qué más tenemos hoy? Pues tenemos también, bueno, que quería comentar yo también el regreso de The Walking Dead. Exactamente, que volvió hace un par de semanas. Un par de semanas con el episodio octavo, ¿no? Con el episodio octavo y ya se ha emitido también el noveno. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos con que un poco siguen en el mismo sitio. Sí. No, nos encontramos un poco con un par de episodios de consecuencias de mucho hablar del tema, pero atención, que ha habido acción. ¿Qué me dices? Ha habido acción, o sea, ¡buah! Porque se han encontrado con un par de supervivientes más. Fíjate. Se fueron al pueblo a ahogar sus penas y se encontraron ahí con que llegaron dos exploradores de otra especie de grupo de supervivientes. Y bueno, digamos que la cosa no acabó bien. Vale. Pero mayormente es lidiar un poco con lo que pasó al final del episodio 7. Sí, más o menos. El primer episodio está muy centrado tanto en Lori y bueno, su situación con Shane, con Rick, y también centrado en Herschel y todo lo que ha pasado. Entonces, bueno, han estado ahí. Los episodios, pues mira, como siempre, o sea, no mejora en calidad, ni pero tampoco empeora. Bueno, eso es más de lo que puedes decir de algunas. Efectivamente, entonces, bueno, pues ahí está, se dejan ver y ya está. Bueno, a ver, porque yo creo que necesita un golpe de efecto la serie. A ver qué hace. Yo te quería comentar que me he leído 3 tomitos. Ya que tenía ganas desde que hicimos el especial de lo mejor del año. Se hablaba mucho de Uncanny X-Force y dije, qué leche esto, no me lo he leído yo. Habrá que echarle un ojo. Porque es que, claro, teniendo en cuenta cómo estaba X-Force antes, claro, pues no me apetecía mucho. Porque había leído alguna cosa y era para decir que no, majo, es que no. Porque, vaya, la etapa de los señores Kyle y Jost, pues... Pura magia. Sí, pura magia sexual y violenta. En fin, ha sido una puta mierda, vamos a entendernos. Y bueno, dije, esto es un nuevo número uno, como el que dice, y una revitalización de la franquicia. Rick Remender, que parece que empieza a coger carrerilla ya. Sí. Y está haciendo pues cada vez mejor las cosas. Y me he leído los 3 primeros tomos que he podido comprar, que son The Apocalypse Absolution, Deathlock Nation y The Dark Angel Saga, el volumen 1. Sí, la primera parte de... La primera parte de la saga, porque la segunda, como acaba el primer este tomo, pues ya veo que sí que hay una segunda parte, sin duda. Y bueno, pues empezamos... Son 13 números, más el especial punto 1, que son esas cosas muy que salieron en aquella época. Y nada. Bueno, y siguen saliendo. Y siguen saliendo, sí. Que también, después de Dark Angel Saga, hay otro número punto 1. ¿Hay otro? Sí. Vaya. Ya después, creo que es el 19. Vale. El 19 está el 19.1 también. Vale. Bueno, pues en este caso tenemos a un grupo bastante reducido y yo creo que es algo que es una ventaja para la colección tener bien delimitados los protagonistas y dejarse de leches. Bueno, esta vez el grupo de operaciones secretas de los mutantes ni siquiera lo conoce Scott Summers, están un poco a su bola, pero por supuesto alguien tiene que saberlo y el que lo ha formado es Lobezno, que es un tío pues que le gusta salir en muchas colecciones. Hay que decir que no sepa Scott Summers la formación de este grupo es consecuencia también de... Bueno. De la última saga, de Advenimiento. Sí. En Advenimiento, pues, se desveló que había... Que estaban operando Cíclope con Lobezno, un grupo llamado X-Force. Y ya, tras las consecuencias, decidió Cíclope cerrar el grupo. Entonces Lobezno decidió... ahora sí, pero que nadie se entere. Exactamente. Ahora secreto, pero de verdad. Efectivamente. Y bueno, pues son una pandilla muy interesante. El mismo Lobezno, Fantomex, Masacre, Mariposa Mental y Ángel Arcángel, o como le quieras llamar al señor Warrington, que, según el momento... Sí. Y bueno, pues es un grupo que intenta hacer las cosas duras, hacerlas directas, rápido, dejándose de hostiadas, que se suele decir. Y dicen, que viene un malo, pues vamos a matarle. Venga. Y se acabó. Y bueno, pues la primera saga empieza fuerte con algo que tiene potencial para salir mal, porque, bueno, se llama The Apocalypse Solution, así que te puedes imaginar que tiene que ver con apocalipsis. Bueno, la verdad es que la colección en sí, por ahora, tiene mucho que ver con apocalipsis. Sí. Mucho que ver. Y, bueno, también está Arcángel ahí, así que en parte es lógico. Y, bueno, pues para la declaración de intenciones empiezas con apocalipsis y dices, bueno, otra vez apocalipsis, ya te estás cojones de apocalipsis. ¿Cuántas veces hemos visto apocalipsis y sus jinetes? Pues pues alguna que otra. En los últimos, ¿qué? 20 años, 25 años. En los últimos 25 años, ¿cuántas veces? Es que igual no me acuerdo de todas. Sí, mil veces, porque desde que debutó en X-Factor en los primeros números, en el segundo año de X-Factor, en el 80 y pico, fíjate, le vemos saga sí, saga no, o sea, una cosa así. Sí. A ver, Apocalipsis es un pesado. Efectivamente. Para entendernos. Así que, ¿qué hace en esta primer arco? Pues Apocalipsis, lo que es Apocalipsis en sí, no está. Y sino que tenemos la reencarnación de Apocalipsis, que todavía es un niño pequeño, pero tenemos también a sus jinetes que son, por decirlo de alguna forma, curiosos. Sí. Más que nada, y me gusta, porque otras veces siempre son personajes conocidos que les hacen jinetes y demás, y son iguales, pero una versión más poderosa y con pues, lo típico, ¿no? Pero bueno, esta vez son otros mutantes diferentes y nuevos, uh-huh. Y la verdad es que tienen poderes curiosos y apropiados, por decirlo de alguna forma. Bueno, con esto empieza, tampoco voy a decir mucho más, pero tienes a un niño y la misión de primeras es matar a Apocalipsis y poco más hay que decir. Después viene Deathlok Nation, que no esperaba que fuera por ese punto de vista. Bueno, hemos visto a Deathlok últimamente en, por ejemplo, en la etapa de Aaron de Lobezno. Sí. Esta vez tiene que ver con el mundo, que es este concepto que viene con Fantomex, que inventó Morrison y que es tan morrisoniano, por supuesto. Sí, la verdad es que en ese sentido yo creo que respeta mucho lo que implantó un poco Morrison. No, sí, sin duda. Y además, teniendo en cuenta que es un personaje que mola mucho, así directamente, pues está bien que le tengas bien escrito y haciendo cosas interesantes. Bueno, tampoco voy a decir más, porque también tiene algunas sorpresillas. Sí, la verdad es que hay bastantes sorpresas, así en general en la colección. Hay sorpresas y además, a partir de este momento, se ve mucho todo lo que afecta las ramificaciones de la primera saga. Sí, sin duda. De hecho, bueno, una de las cosas más importantes, pues la tenemos aquí en el siguiente, que es la saga del Ángel Oscuro. Y bueno, en esta primera parte también hay un retorno a un lugar conocido que también se puede manejar con más o menos fortuna, y aquí yo creo que se utiliza bien. Hay también un número así suelto que tiene que ver con Magneto. Sí. Y bueno, está centrado en Arcángel, con un número para empezar que es bastante bueno, que te deja las cosas claras de que va a ir las cosas a mejor, no creo. Y bueno, luego tenemos dibujo de la colección, Jerome Peña, el primer tomo, Isaac Rivik, Albuquerque, que hace el 5.5, vamos, o como 5.1, perdón, Billy Tan, que hace del 8 al 10, y Mark Brooks, que hace del 11 al 13. Billy Tan, que ha mejorado bastante. Siempre aunque, aunque no es Philip Tan, aunque no es Philip Tan, pero es mejor sí, que sí, antes. Sí, sí. O sea, también ha mejorado. Los dos Tan han mejorado. Los dos Tan han mejorado y han evolucionado bastante, de forma bastante distinta, pero bueno, yo por ahora me quedaré con Billy Tan. Y todos los dibujantes, la verdad es que son bastante buenos. O sea, sí, y además creo que procuran mantener un mismo... Sí, una coherencia, sí. Una coherencia artística, porque de hecho has dicho la obra, pues cuántos dibujantes ha habido, y personalmente estaba yo pensando y digo, pues casi no se nota la diferencia entre unos y otros, ¿no? No, algo de el que más se nota de todos es Mark Bruce, pero porque tiene un estilo mucho, un poco más luminoso, sí, por decirlo de alguna forma, y que por cierto que iba a decir yo que es un dibujante que no se prodiga mucho. No, creo que de hecho ahora creo que va a hacer otra cosa, pero también muy cortita. Ahora mismo no me acuerdo, creo haber leído la noticia hace un tiempo, pero no sé exactamente en qué anda metido. O sea, él ha hecho un montón de colaboraciones pequeñitas, vamos, un montón, un puñado de colaboraciones cortas, pero ha hecho muy poco, y la verdad, a mí me parece un dibujante que le deberían de dar más trabajo, no sé, en fin, bueno. Bueno, eso, quitando ese, y aún así queda bien, bueno, está dividido, está en otra saga, otra parte de la saga, y bueno, no sé, todos los dibujantes la verdad es que están bastante bien. Opeña, por ejemplo, que no le conocía porque los demás sí que les conocía, me ha gustado bastante y pega mucho para el estilo de historia del primer arco. Sí. Y bueno, la verdad es que es una colección que intenta, por un lado, rescatar lo que quizás debería haber sido la colección desde un principio. O sea, una colección adulta y una colección pues que puede tener violencia, pero que no tiene que caer en lo que cayeron Kyle y Jost. De violencia gratuita, es gratuito. Exactamente. Y entonces aquí hay violencia, porque la hay, pero también hay una sensación de que las cosas pueden ser adultas sin que sean violentas. Por sí, cosas morales, por cosas complejas y bueno. Juega mucho Remender con la moral y la ética del grupo. Oh, sí, sí. Porque quién es bueno, quién es malo y demás, pues para qué hacen las cosas ciertas cosas, o si está bien hacer ciertas cosas, es todo más o menos complejo. Yo creo que está bien manejado, y bueno, decir varias un par de cosas más, que Arcángel y Mariposa Mental son dos personajes super noventeros, sí, y que me costaba imaginar que se pudieran escribir bien y de forma interesante, y oye, premio. Y luego volver a ver a Masacre bien, pues también me gusta. También, que es de agradecer. O sea, realmente es la única colección en la que puedes leer a Masacre. Básicamente. Y es que... Esto lo dice mucho Dr. Comi, Peter García. Sí, que... pero es que... Y no me extraña, porque es que a Masacre le están matando. Que Masacre está bien para dar el contrapunto cómico a una colección seria. Sí, y en este caso muy seria, y a veces se lo hacen saber. Efectivamente. Y él mismo a veces se pone un poco serio, porque es que siempre ha tenido también esa parte, y no sé, pues Daniel, sí, Way y otros, pues no. Yo cuando vi los primeros teasers de plan, este va a ser el nuevo equipo de Uncanny X-Force, los nuevos X-Force, no sé qué, y vi a Masacre y dice, ¿sabes? No, si ves la portada, la imagen del primer número de Uncanny X-Force, si ves al grupo, puedes decir, no sé yo. O sea, si te basas en lo que has visto últimamente, es complicado de pensar que está bien, pero qué coño. La verdad es que está muy bien, está muy interesante, está bien escrito, es muy entretenido, y oye, que a ver si cuando me leo el siguiente volumen y... que me he quedado con ganas. Hay que decir que ya es, a partir de esta última saga del Ángel Oscuro, va a salir un spin-off, bueno, entre comillas, que va a ser Ace of Apocalypse, basado en el mundo de la era de Apocalipsis, por creo que escribe Hartman y no sé quién más, y bueno, habrá que verlo. Habrá que ver, porque yo tengo que reconocer que la era de Apocalipsis, y esto ya lo hemos hablado alguna vez, la era de Apocalipsis en sí no es una mala idea. No, a mí de hecho tengo ahí la colección completa de la era de Apocalipsis cuando la saco. Los tomos estos amarillos, ¿no? Los tomos estos amarillos, sí. Bueno, naranja, yo qué sé, soy daltónico. Naranjillos, naranja a tontos. Naranja tonto, eso es. Y a mí me gusta de vez en cuando coger un tomo y leerlo un poco, porque me parece que tiene unas historias muy muy bien escritas en general, sobre todo un par que a mí me parece sensacionales, Y bueno, no sé, me parece una buena idea y en su momento se desarrolló bien. Luego, ¿hasta qué punto puede seguir dando de sí? Pues habrá, pues yo no sé, yo no pondría la mano en el fuego. Pues yo tampoco. Desde luego, la anterior, bueno, como he dicho, recomendado. Aquí en España creo que es el primer tomo. Sí, y sale el segundo, creo que el mes que viene. Bueno, pues... Ya lo comentaremos en las, sí, en las novedades. Sí, pues recomendado y el siguiente lo mismo. Y nada que ver, por si acaso alguien había leído X-Force en los últimos 2 años y decía, pero si esto va a ser la misma basura esta. No. Olvidaos de eso. No os preocupéis. Borrad la mente y olvidaros de Zack Snyder. Ten en cuenta que X-Force como tal, antes de Kylie Joss, era la etapa de Peter Milligan ya, yo creo. O sea, es que estuvo ahí un tiempo sin haber colección. Espérate, o se me está yendo la olla. Espérate, que tuvo el mini relanzamiento de Liefeld. Ah, vale. Que se lo tengo yo. Lo tienes tú, ¿eh? Lo tengo yo. Madre mía. Muy mal. En fin. Sí, es verdad, es verdad. Es que no me acordaba. Digo, coño, ¿y el volumen? Eran Nicieza otra vez y Liefeld. Sí. Igual que en los primeros 12 números. Sí. Vale. En los primeros tiempos. De los 90. Claro. Madre mía. ¿Y sabes lo que tengo también? Tenemos cosas de las que nos avergonzamos todos. El tomo en el que los nuevos mutantes pasaban a ser X-Force. Yo tengo el último número de nuevos mutantes antes de X-Force, que era un especial grapa de 96 páginas. Dibujado por Liefeld, por supuesto. Una maravilla. Por ahí aparecían Discordia, Cable... Lo ves no pegándose con Cable en una pelea que deja claro que Liefeld es un maestro de la perspectiva. Joder, cómo me acuerdo yo de eso, madre mía. Qué tiempos tan duros. En fin, pues eso. Que nada que ver con la anterior etapa. Y bueno, sí, en general, tampoco mucho que ver con las anteriores etapas. Igual, en el fondo, a la que más se parece es a la anterior en conceptos. Pero no tiene nada que ver en calidad. Así que nada, recomendada. Pues bueno, pues ya para terminar este bloque vamos a hablar de el cómic de la semana. Es el cómic de la semana. El cómic de la semana. Ta-ta-ra. Pues en el que, bueno, pues ya sabéis que recomendaré o recomendaremos que también Dani puede participar cuando quiera. Sí, yo participo siempre mucho. Dentro de lo que viene cada semana en Estados Unidos, pues nos gustaría destacar siempre algún título surgido en las últimas semanas. Y bueno, pues voy a hablar del primer número de Thief of Thieves, Ladrón de Ladrones. Fíjate, que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Efectivamente, le podrían haber llamado 100 años de perdón. Eso sería original. que está escrito por Robert Kirkman, Nick Spencer. Robert Kirkman pues ya es archiconocido. Nick Spencer, yo lo quiero hacer archiconocido también, que es el de Morning Glories. Y dibujado por Martin Burrow. Martin Burrow, que es, a lo mejor no, a los veteranos os sonará porque hizo junto con Ruka una etapa bastante deliciosa en Detective Comics. Uh-huh. Okay. Hace tras Tierra de Nadie. Fue la etapa Ruka Martin Borough y unas... A mí me gusta mucho su dibujo y además en esa época que la colección la coloreaban rara, porque la coloreaban con tonos random, en plan, este cómic en tonos verdes. Uh-huh. Y era el cómic verde. Es un tipo que tiene afinidad por el blanco y negro y las historias de género negro. Sí, la verdad es que dibuja muy bien lo que estos géneros y se presta también a esas cosas, a no tener color y todo eso. Yo creo que es un buen dibujante de eso de blanco y negro y a lo mejor con color pierde un poco. De hecho, no sé, yo veo que esa simbiosis que tenía con el colorista en esa etapa de Detective Comics aquí ya no la tiene, entonces no sé. Bueno. El arte me ha gustado menos. El de qué va Thief of Thieves, pues de pues es una historia un poco típica, ¿no? Bueno, el primer número nos presenta a un ladrón profesional. Uh-huh. Es digamos, en plan, el mejor ladrón del mundo, entre comillas, ¿no? Sí. Y nos encontramos con un... con que el cómic va de... nos presenta al ladrón. La verdad es que es una pena porque el cómic es muy breve, son 20 páginas. Y justo termina con el cliffhanger, que es... yo creo que el detonante de la trama, que es que el ladrón decide, está en la reunión de super ladrones, uh-huh, y dice, pues, ¿qué queréis? Que os voy a decir una cosa, me retiro. Uh-huh. Y básicamente, la verdad es que el cómic se nota mucho, tanto la mano de Kirkman que hace el argumento y Spencer se encarga del guión. Uh-huh. Es un cómic bastante bueno, de momento promete. Vale. Poco más puedes decir, ¿no? Sí, porque bueno, ya os digo, son 20 páginas y tal, y ha sido un cómic de presentación del personaje, entonces poco más se puede decir. O sea, nos presenta el personaje, nos presenta un robo, nos presenta el origen de la relación entre él y su compañera. Uh-huh. y la fiesta esta en la que dice me retiro, no hay más. Vale. Pero de momento a mí, no sé, me ha dejado como un gusanillo de ver cómo evoluciona. Bueno, con un primer número de 20 páginas es lo mejor que puedes decir. Efectivamente. Y bueno, pues por mi parte yo ya he terminado. Nos pasamos una promo y nos despedimos. Venga, ¿por qué no? Hola, muy buenas, hermanos nebotistas de las costumbres aburridas. En fin, yo no digo nada. Recordad que según los escritos de nuestro padre Nebot, tenemos que acostarnos temprano y ver series de gente hablando de sus sentimientos. Hay que abonarse al canal Divinity y tener ropa de interior rosita. Acuéstate y suda. Madre mía, cuántas tonterías dice la gente algunas veces. Anda y abandona ya tu religión pagana, muchacho. Si es que parece mentira que aunque de gente que le guste el aburrimiento y el asobine. Lo que tienes que hacer es quedarte hasta las tantas despierto, hasta que te echen del bar. Ay, qué bonitos son los colorines de las cosas. Las explosiones, las peleillas. Eso sí que está fenomenal. Y no hablar de los sentimientos, eso nunca. No hagas caso a lo que te dicen las malas influencias. Que esos cuando eran jóvenes se dedicaban a vender droga en la puerta de los colegios. Así que ya sabes, a escuchar Cabroneces, el podcast que te puedes encontrar en cabronos.es. Y ya vamos a pan con queso, vamos lo mejor a comentar del mundo. Un poco algún comentario que nos habéis dejado en Twitter. Venga. Pues esto, bueno, este después lo tengo que comentar a Roberto Pastor el próximo día que tengamos manga, que es de Rubén Estebanez, que nos dice el señor del manga que le gustaría que hablase, si puede, de Genshinken y Tenjo Tenge. Sí, pues eso, porque nosotros no tenemos ni puta idea. Ya le pasaremos la sugerencia. Luego, mira, Sune nos recuerda un poco un pequeño agradecimiento a PR17, que hace la viñeta en Disco Inferno, un podcast que lo aloja en iVoox, que bueno, uh-huh, nos dice, bueno, pues que inspirado por nosotros ha hecho una pequeña sección en su podcast llamado Zona Spoilers. Muy bien. Inspirado por nosotros, que no hacemos más que decir spoilers. Efectivamente. No sé exactamente en qué sentido lo dice. Mierda. La verdad que ya lo escuché hace un momento, pero Sune lo ha escuchado esta última semana y me lo volvió a comentar. Y bueno, ¿qué más? Ah, sí, también Rubén Estebanez también nos comenta que en honor a Roberto Pastor se va a hacer una camiseta que ponga "yo también pienso que Evangelion es una puta mierda". A ver, que os voy a manear, ¿eh? Y tienes que ir con eso al Salón del Manga. Efectivamente. A ver si hay huevos. Luego tenemos que Fernando Catódico, que ayer vio el Capitán Trueno. Si quieres, nos pasas un audio haciendo una pequeña reseña o lo que sea y nosotros la ponemos. Sí, porque yo no la pienso ver. Y mañana, mañana verá la de Nick Furia, que se la hemos recordado y tiene curiosidad. Y el hashtag... El peor cine del mundo. Madre mía. A ver, así la de Nick Furia. ¿La has visto ya, la película de Nick Furia? No. Tienes que verla, hombre. Cuando tenga tiempo la veré. Es un clásico del Teleflin. Madre mía. Ya me la bajaré. Ups. ¿Cómo? Se la pidiera a mi vecino. Pero, ¿cómo vas a conseguir la un telefilm de Nick Furia si no es bajándotelo? O sea, no habrá ni VHS. Seguro que está en Filming o algo así. Igual... Hombre, ahora que lo estoy pensando, porque en algunos de estos sitios que ponen contenido gratis, en plan, mira, que se pueden ver películas. Ah, que son una mierda. Lo más roñoso del mundo. Pues igual está ahí. O un VHS en un rastro. ¿Qué más tenemos? Ah, sí, que bueno, que tenemos que anunciar que a partir de, bueno, del pasado miércoles, vosotros ya ayer, para los que nos estéis escuchando, nos están emitiendo en Radio Battletoads todos los miércoles a las 10. Pondrán un episodio nuevo. Antes de dormir, os ponéis el noveno podcast a las 10 de la noche y que se duerme uno muy bien con el noveno podcast. A mí un día Ramón Rey, que por cierto nos dice que tenemos que hacer 52 números 52. Vale. Pues como yo siempre publico el podcast más o menos por la noche, ya noche madrugada, medianoche y tal, pues me dice un día, joder, me vas a hacer escucharlo que son las 2 de la mañana. Pero es que Ramón Rey duerme. Yo creo que es como un vampiro, duerme por las mañanas, porque luego de repente a las 3 y pico, 4 de la tarde empieza a responder a tweets. Sí. Y entonces él vive por la noche. A lo mejor es un bot. Como los muertebots, pero en Ramón Rebots. ¡Uy, Dios! En fin. Pues nada, que eso, nos escuchéis. Si es otra forma. Luego suelen, si tienen huecos en la parrilla, suelen poner repeticiones o cosas así. Sí. Así que igual ponen programas clásicos. Hombre, tú imagínate. Como el primero, yo qué sé. El primero. Hombre, supongo yo que cuando no hagamos contenido nuevo, pues dirán, venga, pues vamos a meter el primero, así, random. Buah, eso sería un poco duro. Sí. Que la verdad es que la cosa... Bueno, no he evolucionado tanto, pero... Un agujero de audiencia en la parrilla. ¿Por qué nadie escuchará esto? No lo sé, es muy viejo y es malo. En fin, bueno, y ya sabéis que además de Radio Battletoads nos podéis encontrar habitualmente pues cuando toque en Radio Podcastellano. Sí. Así que bueno, y nuestra parte, yo creo que por nuestra parte nada más que comentar. Nada más, que tengáis buena semana. Venga. Leed muchos cómics. Leed cómics y contádnoslos. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Chao! Esto ha sido una producción del Noveno Podcast. Este podcast está publicado bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual, lo que significa que podéis copiar y distribuir libremente siempre que nombréis a los autores, Dani, Albertini, Roberto y Anaís, con el enlace oportuno. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales y si lo modificáis, publicadlo bajo la misma licencia. La música del noveno podcast es del álbum Swinging Orleans de Jay Martínez y la de la sección manga es del grupo No Mode, ambas descargadas desde yamendo.com. Para cualquier duda o sugerencia nos podéis escribir a novenopodcast@gmail.com. Nos podéis localizar en http://novenopodcast.blogspot.com, iTunes, iVoox y a través del Twitter @novenopodcast y facebook.com/novenopodcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.